Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. En un nuevo día, 16, 17 de noviembre, en el cual, como todos los viernes, nosotros acudimos a nuestro medio, la Vecindad Radio Online, en el cual departimos o intentamos departir con todos ustedes este quehacer semanal, mensual, anual, en el que nos depara, no salimos de nuestra sorpresa aún sabida, pero una sorpresa destructiva. Entonces decimos que nosotros, a cada viernes que estamos, es una aglomerada agenda de información, de noticias y de circunstancias y consecuencias que pasan en nuestros días. Por eso decimos lo de la sorpresa, que no es ninguna, porque los demás añitos ya hemos pasado por estas historias, por estas consecuencias, no digo hechos, sino consecuencias. Aquí ya no están los hechos, están las consecuencias que sobrevienen al día a día. Lamentablemente, pero esto es así. Y como los medios de información se van acotando día a día en cuanto a la diversidad y a la pluralidad de palabras, es por eso que los medios independientes van a tomar un cariz importante a través de los periodistas, porque periodistas ya fueron echados de diferentes medios más de 3.500 personas. Usted añada a esa persona que tiene una familia y deja de cobrar un sueldo porque no tiene trabajo. Así que fíjense en el drama que se suscita en el día a día, en este transcurso de estos 2 años de gobierno, de un gobierno antipopular, y de una ciudad que hace 8 años que viene bancándose esto. Pero como tenía el viento de cola de otro gobierno, no se daba cuenta de la realidad de las cosas. Pero estamos en una circunstancia extremadamente difícil, caminando por la cornisa o en la cuerda floja, como a usted le guste. Pero esto es tal cual lo que uno discierne de una realidad que ve y que convive a diario. No estamos en otra galaxia, no estamos en otro país, sino en el nuestro. Desgraciadamente, esto sucede en Europa, sucede en los diferentes continentes, sucede en África, prácticamente en guerra, sucede en Asia. Así que es un tema, y los que no sufren guerra, sufren la guerra económica, que es la falta de trabajo, la desocupación alta, que se va añadiendo día a día y que va a tener, por supuesto, a las consecuencias que ya tiene, más consecuencias no deseadas. Y por lo tanto, este es nuestro punto de vista en cuanto a todo lo que atañe a nuestro programa, en lo que concierne a lo que uno vivió en esta breve historia desde que nació la democracia continua, es decir, del año 83. Así que, en realidad, estamos presenciando un derrape, un derrumbe del país a nivel total, porque si hablamos económicamente, hasta los economistas de extrema derecha, con el librito de ellos, y me estoy refiriendo a un caso particular, que es José Luis Espert, que dice Esto no puede seguir así. Este economista dice en breves palabras que, a su entender, esta economía, esta política, esta forma de gobernar un país no se concibe de otra manera que si no hay un cambio letal de campana. Es decir, volver otra vez a la cubierta. Estamos con el barco dado vuelta, o como el submarino que está a la deriva, se perdió o está al garete, ¿no? Eso es, yo nunca lo había escuchado. Eso es una noticia de ayer, pienso yo, que se había perdido un submarino. ¿Cómo puede perderse? Si con todos los adelantos técnicos que hay ahora y miles de formas, si se hundió, si está abajo en el fondo del mar, pero no tiene poder para salir a la superficie, ¿cómo se va a perder? ¿Cómo puede decir que se va a perder? ¿Cómo no van a tener referencia de un submarino? Y estoy hablando de los entendidos, los que tratan el tema de la Marina, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que se diga está perdido? Eso tiene que tener una localización rápida, repentina. No estamos en guerra para decir le cayó una bomba y desapareció, se perdió o cayó en el triángulo de las Bermudas donde desaparecen las cosas y no vuelven a aparecer. Bueno, en fin, todas esas cosas que llaman la atención, llaman profundamente la atención. Bueno, yendo a lo nuestro, a lo que concierne a la cultura, a lo social, estamos en el mes de noviembre. Y pocos medios hablaron del Día de la Tradición como antes, por lo menos se hablaba y se festejaba, un día tan patéticamente nacional, patriótico, como digamos un día de 9 de julio o 25 de mayo, por nombrar algunas fechas, ¿no es cierto? Pero no se escucha nada, salvo en algunos sectores minúsculos, después no se sabe. Y entonces nosotros le vamos a dar verdadera valía a todo esto, porque en realidad tiene un significado. El significado de decir, desde 500 años antes o 200 años después, el tema es que siempre se combatieron a los indios y a los gauchos. Y esa era nuestra identidad, lisa y llanamente. A ver si nos entendemos o acabamos de entender o pueden entender las nuevas generaciones, cosas que nunca nosotros en los colegios primarios se habló de la campaña del desierto, pero no se decía lo que en realidad había ocurrido. Entonces, nos mintieron en la escuela primaria, nos siguen mintiendo en la escuela secundaria y nos quieren mentir entre líneas en las universidades, porque ya ahora ahí tiene uno y siempre, solo que era un núcleo o una élite universitaria, remontémonos 90 años atrás, aquellos que podían estudiar, pero que y que les daba la inteligencia para asistir a una universidad pública como la Universidad de Buenos Aires, la UBA, ¿no es cierto? Bueno, y entonces tiene ese correlato porque José Hernández, de quien habíamos mencionado la semana pasada a través de que era el día, por eso se mencionó y se determinó el Día de la Tradición, el día en que José Hernández había nacido, un 10 de diciembre, porque qué mejor homenaje para un hombre que, reconocido a través de los años, no en su tiempo, porque ya vamos a hablar un poquito también de eso, y el tema del transcurso de los años, el devenir del tiempo. Y en ese tiempo, en ese devenir, hay historiadores, investigadores y gente que se ocupa de un revisionismo histórico. Porque el revisionismo histórico nos muestra una historia que en ese momento no era oficial, pero que decía con cierta desnudez y crudeza todo lo que había acontecido con el indio y con el gaucho. El gaucho mal habido, mal nacido, mal educado, mal entretenido. Pero sin embargo eran los que iban construyendo el país, lo iban sosteniendo en sus albores. Y sin embargo se lo estigmatizó, se lo diabolizó y en consecuencia aquellos historiadores, escritores, vedores como José Hernández eran también estigmatizados porque había la inmigración, vino de las guerras, vino con hambre. Y entonces venían con una mano atrás y otra adelante. Y entonces, claro que venían a construir, no en su país, sino, y después la añoranza de toda su vida, porque siempre ese terruño, ese extrañamiento de querer volver a sus raíces, a su esencia. Algunos que nunca pudieron, otros la vida les deparó en su sacrificio, en su fuerza, en su perseverancia, les dio una posibilidad para volver a su terruño, visitarlo, pero ya tenían los hijos, los nietos, su casa instalada acá y no iban a poder trasladar todo porque ya las nuevas generaciones del mismo palo, de la misma sangre, tampoco piensan igual que el padre o el abuelo o el tatarabuelo. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para hablar en realidad de lo que es nuestra historia. Mal que les pese a muchos o a la mayoría, pero la realidad es contar cómo es la versión, la cruda realidad o la realidad como en realidad fue, valga la redundancia. Entonces estamos en esos menesteres de que, como estamos en el mes de diciembre, y sobre todo para las nuevas generaciones, decirles o alertarlas a que no sean como nosotros fuimos, que vivíamos en una esfera de que teníamos que creernos todo. Y en realidad uno, en el decantar de la vida, en el desandar de la vida, uno va descubriendo cosas. Pero si a mí me contaron una cosa, ¿por qué ahora descubro otra? Eso es descubrir. No que Colón vino a descubrir. ¿Qué vino a descubrir? Vino a saquear, vino a matar, vino a llevarse el oro, la plata, el lino, ¿eh? Y después venían los piratas en alta mar, los saqueaban a ellos y les llevaban el oro y la plata. Esta es la realidad de lo que pasó en la historia del mundo, del globo terráqueo, de nuestro planeta. Esta es la triste realidad. Y estamos volviendo a reverla. Es decir, un involucionismo en el cual estamos otra vez cayéndonos en la misma historia. Desocupación, pobreza, miseria, hambre, ¿eh? Y una élite que va a vivir muy bien, sobresaliente, llena de privilegios, y después el pueblo que se cague de hambre. Esta es ni más ni menos que la historia de aquellos 5 siglos atrás y de este nuevo siglo XXI. Bueno, como vemos, hacemos un repaso, ¿no es cierto?, de lo presente, de lo pasado, y vamos a cambiar, como dijo la gobernadora, que vive en la base aérea, vamos a repasar y vamos a cambiar futuro por pasado. Bueno, lo están logrando los muchachos, ¿eh? En 2 años, aceleradamente, impecable, lo están cumpliendo a rajatabla y eso ineludiblemente, bueno, no sé si digo está bien, está mal, qué sé yo, es según para el parecer o el enfoque o la óptica que cada uno de nosotros tengamos. Bueno, hacemos una pausa musical y vamos a escuchar algo que esté añadido al mes de la, no al día, al mes de la tradición, al mes de José Hernández, del Martín Fierro y de esta voz que ya estamos escuchando, de Mercedes Sosa. Vamos a ponerlo en el aire y ahí estamos. Estamos escuchando justamente algo que nos evade un poquito. Vamos al espacio. Y qué mejor que con los pájaros en el aire. Entre sus alas heridas de hambre, las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas, cuando amasa la vida horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Las manos de mi madre me representan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo. ¿Cómo serán las manos del que las mueve gracias al odio? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Bueno, estábamos escuchando a la voz de Latinoamérica, como la han denominado después de su despedida de su gira. En otros aires andará su espíritu, pero la acercamos acá con este tema del Cuti Carvajal, como Pájaros en el Aire. Y ahora tenemos otro tema también que añadimos a todas estas disquisiciones que vamos haciendo a través del aire junto a todos ustedes y que tiene esa impronta de entre ustedes y nosotros de partir un poquito de cultura, de música, de historia, de enriquecimiento, en fin, y de la música, como decía Nietzsche, gracias a Dios que existe la música, que es lo que atenúa un poco los ánimos, o como decían algunos, calma a las fieras. Bueno, es un poquito eso, gracias a Dios que existe la música. Y vamos con otro de los temas de la Mercedes, de esta gran tucumana que giró su cultura por el mundo y ese reconocimiento que la gente ha tenido para con ella a través de las diferentes latitudes en las cuales ha visitado a través de su música. Vamos con otro tema de Sosa y Sánchez, que dice algo más o menos así como lo que ya ponemos en el aire. Hermano, tendámonos la mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primer, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alta la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano, le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Vétale a la marcha, vétale al tambor, vétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primer, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que ha apretado tu bandera, en esta hora primera, con el puño americano le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera. ¡Vétale a la marcha! Bueno, y precisamente, hermanos, dame tu mano o démonos la mano. Justamente hoy, 17 de noviembre, Día del Militante, más que nada diría del militante peronista, ¿no es cierto? Esto se conmemora, al igual que lo que aludíamos acerca de José Hernández, estábamos hablando del día que, como homenaje a su presencia, estábamos escuchando, no sé, se mezclan las voces con... Ahora sí. Bueno, decíamos, al igual que José Hernández, bueno, el 17 de noviembre de 1972, cuando llega Perón, después de la proscripción de 18 años, llega a Buenos Aires... un día nublado, lloviznoso, en el cual ahí acompañado bajaba por la escalinata cubierto por ese paraguas que le ofrecía Rucci. Llega Perón a Ezeiza, y ahí es donde tantos militantes, que de algún modo eran más de 2 millones o 3 millones de personas, que se habían largado a caminar desde la General Paz y la Richeri hacia el lado de Ezeiza, Y bueno, como era tanta la multitud, parecerían que habían puesto vallados, igual, sin embargo, la gente podía, inclusive por el pequeño riacho del Matanza, que la gente se daba la mano para poder pasar, ¿no es cierto? Bueno, toda una historia que era una multitud de gente que iba a ver al líder después de 18 años de exilio. Y bueno, por eso se lo denomina hoy, 17 de noviembre, el Día del Militante. Y bueno, añadido a eso, es que nosotros vamos a emparentar un poco el Día de la Tradición, justamente, ¿no? Para enarbolarlo como una fecha también fue clave, ¿no es cierto? Porque haber sido perseguido, haber sido bombardeada la Plaza de Mayo, matado a tanta gente, más de 300 personas y más de 600, 700 heridos, bueno, esto fue lo que hizo la Armada con la decisión de Rojas, aquel petizo que con los anteojos Clipper escondido detrás de sus gafas parecía una urraca, ¿no es cierto? Tenía esa pinta de esa facción. Bueno, y en las narices de los aviones decía Cristo vence. Fíjense en ustedes cuánto odio, ¿no? Cuánto odio. Que ese odio no conforma nada, sino debilita, desiguala, dessocializa a sus conciudadanos. Es lamentable esa idea tan errónea, como el caso de la hija propia de Checolás, que odia a su padre porque su padre fue un torturador. Y su propia hija, reconociendo la grave equivocación que cometió su padre, lo odia verdaderamente. Bueno, todas esas son, por eso digo que esto estábamos hablando anteriormente con las inmigraciones y los hijos, después cuando los hijos y los nietos ya quedan acá, no es lo mismo que aquel que viene después de la guerra, la miseria y el hambre, a una situación a volver a rehacer su vida, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestra misión, de nuestra salida al aire, que no es de hace mucho tiempo. Y también queremos saludar a otra radio que también está en el mismo métier, ahora que se ha echado de los medios tradicionales como la radio y la televisión, en que están en un pie de guerra, las radios y las televisoras, pues las televisoras ahora no salen al aire. Como no hay arreglo en las arreglos gremiales, en las paritarias, salen los programas en las emisoras 7, 9 y 11, salen copias, salen programas ya emitidos, porque nadie está trabajando. Bueno, este es un caso, el caso de Radio Rivadavia, que quebró, toda la gente en la calle, afuera, Radio del Plata, que se está subvencionando, no sé de qué forma, pero de algún modo sale al aire, Radio América, Radio 1, en fin, es un bloque generalizado, una catarata de emisoras que han quedado en el aire. Y después las televisiones de cable, que también están con esos graves problemas. Y también tenemos que decir que fue echado de su programa también, de C5N, porque hubo cambio de dueño. Entonces, en la diferencia de ideas, entonces se echa a la gente directamente. Y hoy a la tarde o a la mañana echaron a Víctor Hugo de C5N. Ya es Voz Populi, ya es sabido, porque hoy con tanta tecnología al instante se sabe qué es lo que sucede acá o en cualquier parte de otro planeta. Así que a Roberto Navarro, a Víctor Hugo y a tantos otros, y el caso del El Gato Silvestre, que está en ese canal, no sé cuánto tiempo va a durar, porque estaba, cuando estaba en Dos Voces, pensaba de un modo y ahora piensa de otra, este muchacho, y no sé cuánto va a durar ahí, porque si sigue diciendo la realidad de lo que no tiene que decir, no sé, le quedará corto tiempo también. Bueno, entonces están los medios alternativos que están apareciendo ahora, debido a que las AMs y las FM están sufriendo despidos, e inclusive el de Vorterix, el de, ¿cómo es este muchacho? Pergolini, que también tiene su problema, y también lo tiene en Canal 13, el show de la Tinelli, el show de la noche. Así que, como vemos, está todo, es todo un tembladeral. Yo no sé por qué razón, porque inclusive en los golpes militares, si bien había una censura, pero pienso yo que le dirían a la gente que estaba trabajando, al laburante, que es un laburante común y corriente como el peón de campo, el obrero de fábrica, se está ganando su mango. Cada uno se lo manga se lo gana con las actitudes que tiene, o que le deparó el destino en su inteligencia, en su capacidad. Pero bueno, estamos en un verdadero mare magnum de cosas. Y un país que dentro, relativamente, podríamos estar con diferencias entre la derecha, la izquierda, el centro y todo lo que se le parezca ideológicamente, y también en todo lo que nosotros entendamos como referencia para lo social, lo cultural, pero se ha tocado todo, no sé por qué en ese extremo se ha llegado a esa diferencia o ese odio, a esa inquina contra el otro, como si fuéramos todos enemigos con todo. No entiendo, la verdad no lo entiendo. Y bueno, estos medios alternativos que aparecen ahora rigurosamente, porque hay gente que también sufre en sus lugares de orígenes estas consecuencias. Y entonces uno va a hacer lo que sabe hacer. ¿Qué otra cosa va a hacer? ¿Va a aprender otra cosa a mitad del río? No, viejo. Esto es como lo de ¿qué pasó? Antes decíamos ¿dónde está Santiago Maldonado? Ahora decimos ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Tenemos una notita por ahí que, si nos da el tiempo, porque es muy largo, como dije, es muy abrumador las noticias unas tras otras, y unas se tapan a otras, se entierran a otras, porque día a día aparece una cosa nueva. No sé por qué, pero los pone a todos intranquilos y todos están en su médico de cabecera, el psicólogo o el psiquiatra. Bueno, vamos a dar vueltas un punto aparte con todas estas cosas. Vamos a ir un poquito a tratar de edificar lo que otros destruyen, y en el medio de ese derrumbe tratar de hacer un sostén. Y entonces procuramos nosotros, modestamente, humildemente, procurar de sostener todo este embate de contrariedades, obstáculos y demás hierbas. Y entonces la vecindad radio dice, de hacer lo que nos gusta en un tiempo de constante fricción. Y para transitarlo y analizarlo están estos nuevos medios. Y en esos medios procuramos edificarlo o sostenernos en ejes culturales, fuera de lo central, de lo económico, de lo judicial y de lo eminentemente, ardientemente político. Después vamos a hablar de la CGT, vamos a hablar del Congreso y vamos a hablar de otros menesteres, si tenemos tiempo. Bueno, los tres ejes centrales de nuestra emisión es procurar hacer música, teatro, cine, hablar un poco sobre todo de la música y del teatro, porque eminentemente hoy es plenamente independiente, porque a los tradicionales teatros solamente puede ir la sociedad calificada y privilegiada. Es decir, pagar 500, 600 mangos no lo puede pagar un obrero, como dijo Rosendo Fraga o ese Fraga González. Bueno, que ustedes no tienen derecho a un internet, no tienen derecho a vacaciones, no, ni a comer, yo les diría, agregaría eso, ni a comer. Bueno, en cuanto al teatro, lo nuestro, Se Menea Para Mí, obra de teatro, de danza, de cumbia, que su editora o directora, Mariana Cumbi Bustinza, que dice: ser joven y vivir en un barrio bajo es obra destacada de una mención especial en los premios de teatro siglo XXI que otorga el GTEA, Grupo Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano, es decir, de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde se desarrollan las actividades teatrales. En cuanto a lo que se refiere a nosotros, a la música, bueno, hay conjuntos jóvenes, porque todo es la nueva generación, la nueva etapa de estos 17 años jóvenes de este siglo XXI y los 17 anteriores del viejo siglo XX. Viejo siglo XX, no, el vecino, vamos a decir, para no decir viejo siglo. Estamos volviendo al siglo XIX, no al XX, volviendo al siglo XIX. Bueno, y hablando de caras y caretas, un lugar que aúna a la gente de manera ascendente, con muy buen sonido, algo que suma. Creo que el Caras y Caretas, el que está en Sarmiento, es un hermoso teatro con 380 butacas o localidades. Yo lo he visitado viendo una obra, La Vida de Homero Manzi. Bueno, y muchos integrantes de este grupo musical de teatro, que la presentación de su disco es Multitud. Bueno, es una multitud de jóvenes, diría. Su estilo está conformado por una mezcla de estilos, pero lo más relevante sigue siendo los sonidos sudamericanos. Qué bueno esto, ¿eh? La patria grande que comprende su obra. Una banda oriunda de los barrios porteños que ha encontrado un confort esperado por sus músicos a través de sus instrumentos. Un crisol de realidades de nuestro tiempo y de combinaciones que logran que este disco tenga la fuerza necesaria para sostenerse en el tiempo. Somos la mezcla que le gusta a la gente, a veces les pinta o bailan y a veces miran y se quedan pensando. Bueno, también se trata eso, la música, como el teatro, de que a través de las músicas los poetas que vuelcan en el pentagrama sus versos, también haga pensar al público oyente. De eso es donde realmente uno tiene esa hermosa relación. Y bueno, también tiene el estilo candombero, chacarero, latino, que invaden los oídos de su auditorio, en el cual no están lejanas, y el conocimiento siempre se presta a estos artistas que han encontrado en la variedad un matiz de colores musicales. Bueno, bienvenidos los muchachos de la danza y la cumbia a través del teatro y a través de su directora Cumbia Bustinza, a la muchachada de la multitud, Estación Jacarandá, tal su nombre. Y en cuanto al deporte, acá hay una sorpresita de una chica del equipo de Alcruce desde Madrid, charló con nuestro medio, desde acá Alcruce, sí, con esta chica que está en Madrid, Tatiana Calderón, la primera mujer latinoamericana de ser piloto para Fórmula 1, que se está preparando, desde luego. Esta colombiana se encuentra en preparación de sus últimas carreras en GP3. Demostró su amor hacia los autos y su esperanza de soñar con correr en las categorías más poderosas del mundo automovilístico. Menuda tarea va a tener esta chica dentro de la Fórmula 1, que eso es bastante, extremadamente difícil, pero se puede dar alguna carrerita, ¿eh? Ya no digo de ganar un campeonato, pero puede estar en la cresta de la ola alguna que otra carrerita. Eso es lo que más o menos modestamente es mi parecer. Pero bueno, ojalá que se le dé para que podamos decir, mirá esta colombiana. Bueno, esto ha ocurrido en el ciclismo. En el ciclismo allá en el Giro de Italia o la Vuelta de España o el Tour de France, que eso me atañe a mí porque yo lo he practicado profesionalmente. Entonces vamos a decir que los colombianos han batido a todos los europeos, porque en trepada en las montañas, en el Tour de France, han ganado muchas etapas. Y ya se les va a dar algún giro, algún Tour de Francia. Bueno, es como esta chica. Y esta chica dice que siempre le gustaron los deportes, y a sus 9 años la hermana la llevaba a ver pistas de kart y le encantó tanto la velocidad como la adrenalina. Y decidí que se había decidido al deporte motor. Al deporte motor, bueno, hay que tener un resto y hay que tener una monedita para estar apadrinado por alguien que la presente en determinados lugares. Bueno, ahí está, esta chica dejando, esperemos que este nombre, Tatiana Calderón, pueda estar en alguna página del diario de la sección de deporte y la encontremos que va a debutar en la Fórmula 1. Ese sería el gran primer logro, porque la verdad que... Y estar metida ahí entre los primeros 5 puestos, ¿no? Bueno, Tatiana es optimista con su sueño y hay que ir por más siempre con él, dice. Por los triunfos, ¿no es cierto? Y por ese sueño que enarbola esta chica que hemos en nuestro programa Al Cruce, departido con ella desde Madrid a esta querida colombiana, porque también tiene que ver mucho con nosotros, porque los colombianos son amantes de nuestro tango y muchos cantantes, no digo orquesta, pero cantantes se han radicado y han estado por mucho tiempo, como Armando Moreno, Juan Carlos Godoy, y y ahora está el chico Marcelo, bueno, ahora no me viene el nombre a la cabeza, Simonazzi creo que es, que estaba con la orquesta del tango, la orquesta que se presentaba todos los miércoles en el Teatro Astral, el Teatro Alvear, que ahora está cerrado, hace 2 o 3 años que está cerrado, y ahí se presentaba la Orquesta de Tango de Buenos Aires, que dirigía el maestro García, y después se agregó Garelo, uno de los bandoneones de Pichuco. Bueno, ahí estaba este cantor, que ahora está radicado, como estos cantores que mencioné, en Colombia, porque allá, como quieren tanto al tango, y bueno, allá tiene más actividad laboral que acá en nuestro Buenos Aires. Bueno, esto es en medio lo que siempre ocurre, ¿no es cierto? Y bueno, aludíamos a estos detalles y ahora vamos a hacer una nueva pausa publicitaria de nuestros auspiciantes, los auspiciantes de la radio, y los libros que aconsejan leer. Y nosotros tenemos que leer un creo que es Luquín, el escritor, junto a Odone, del Argentina Paper, un libro muy recomendable, sobre todo ahora por este gobierno que lo integra, que ahí van a ver varios nombres conocidos, muy reconocidos, y hablando del Panama Paper, de las cuentas offshore por alrededor del mundo y todo lo que sucede con o lo que ha sucedido en toda nuestra América, ¿no? Porque hablar de Televisa, de Oglobo, de torneos y competencias, o de Todo Noticias, bueno, más o menos la misma, engloba todo un mismo grupo, ¿no es cierto? Diferentes países, pero que todos están haciendo. Por eso decía, estamos volviendo, muchachos, al siglo XIX. Ojo, muchachos, estamos perdiendo derechos ganados

Acá está mi amigo Compay Segundo, que lo estamos escuchando en estos breves laxos musicales que podemos tener. Bueno, le damos las gracias a nuestro equipo de producción, a Matías, a Ezequiel, a Alexis, que son los que nos ponen en el aire como el globo. Y estamos un poquito flotando en el aire y nos vemos un poquito mejor. Estos días nos da adrenalina cada programa, porque de eso se trata, y nos ponemos, a pesar de todo, de buen humor. Como lo decía con respecto en mis gacetillas, que era donde ponía que la ley de medios de comunicación audiovisual, esa excelente, excelente musicalidad que tenemos, y ese excelente estar con todas las cosas que deseamos tener. Y bueno, hacemos, gracias a Dios que nos permite hacer lo que nos gusta. Y en eso estamos, produciendo todas estas cosas para delinear una línea en lo posible recta, porque siempre hay obstáculos en el camino y maleza, y entonces uno tiene que estar como en el medio de la selva, abriendo el camino para o ir descubriéndolo. Bueno, decíamos, estábamos con Pai Segundo en las cortinas musicales de nuestro programa, y les voy a contar una cosa muy interesante acerca de los espectáculos que nosotros, por ejemplo, este Ángel Andariego, en su Social Club, que está a través de esta nueva generación, porque son esta nueva generación de los 20 a 30 años. De eso se trata, rodeados de esa gente que intenta generar sus posibilidades, su futuro, su horizonte de vida, ¿no es cierto?, a través de la cultura. Y con un gran beneplácito de mi parte, porque me invitan a todos los espectáculos y yo voy para conocerlos y para mi trabajo esencial, fundamental, que es la difusión de toda esta muchachada que viene perseverando a través de los años, y como dije, que trabajan en forma de cooperativa, como lo hacía el maestro Pugliese, y él era uno más dentro de la, si bien era el director de la orquesta, era uno más dentro del grupo, y él cobraba igual que todos sus empleados músicos, ¿no es cierto? Algo muy ejemplar para enseñar. Y bueno, en esto están desarrollándose todos estos ámbitos de la muchachada, en el orden cultural, en el orden comunicacional, y en eso estamos, y nosotros que estamos aquí para difundir toda esta música. Y no se les ocurrió a esta muchachada que emergió de los conservatorios y de allá la Facultad de Música de Avellaneda y por ejemplo acá el Manuel de Falla y otros, y de la UMA, de Universidad de la Música, van saliendo muchos músicos, muchos buenos músicos, excelentes músicos que están ellos mismos, como yo les digo, ustedes no tienen por ahí la noción valedera, extraordinaria, de darse cuenta de que están logrando algo que no sucedía en 60, 70 años. Así de sencillo es lo que están produciendo esta juventud ahora, de 20 a 30 años. Son excelentes músicos. Y estos muchachos, a todos los que se le añaden, porque después, la semana que viene, voy a traer la lista, que son como más de 100 orquestas. Acá en Buenos Aires, en Rosario, que es otro bastión importante en el tango. Y después en el mundo, porque toda esta muchachada va a hacerse su mango, como acá habían en estos 8 años estuvieron clausurando centros culturales, que hubo que adecuarlos para que le volvieran permitir abrirlos, Pero esto no es ningún cromañón. Acá va la gente no a encender mechas, sino va a escuchar música. Entonces, un poco en ese aspecto, un poco más tranqui. Porque lo que sucedió en Cromañón fue una desgracia que también hay responsabilidad de los dos lados del mostrador, o de los tres lados del mostrador, ¿no es cierto? O de los cuatro lados del mostrador, como ustedes quieran denominarlo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, acá una barra de muchachos de una orquesta típica como Dios manda, de 12 músicos, más los cantores, intentó reproducir el particular estilo de Aníbal Troilo, pero en este tiempo. Entonces, si bien quienes habían propuesto esta difícil tarea, vivimos plenamente nuestro tiempo, este tiempo, y no podemos ignorar nuestra admiración hacia aquellos grandes maestros nuestros, músicos, que aunque no estén, nos dejaron su obra. Y entonces, esta muchachada de los 30 años haría mella en la historia del tango y de la música argentina. Este es un trabajo que es el resultado de ese ida y vuelta con el pasado, pero en el buen sentido, merecedor, del pasado al futuro, no de, de futuro a pasado, inversamente como el cangrejo. Bueno, ese ida y vuelta con el pasado, en donde lo que podría haber sido una mera copia, porque algunos dicen, entre comillas, es copia. No, pero estos muchachos nada más que tienen las partituras y la han aggiornado con arreglos de ellos también, ¿por qué no? Entonces dicen, no es mera copia, se nutrió de nuevos significados y donde queda demostrado que el género se reinventa, se resignifica a través de las generaciones. Esta es la verdadera, el verdadero punto, el verdadero leitmotiv de lo que decimos. Porque esta juventud que no se fue ni al folclore ni al rock, y después de viejo, después de los 40, se enganchan a la música del tango. Porque, dicho por ellos mismos o por gente entendida, el tango no es para cualquiera. Hay que entenderlo al tango. Se entendía cuando nacía, allá por el 1890, cuando Gardel con su Mi Noche Triste inaugura, porque él cantaba pasodoble, jotas, fados y toda esa cosa europea. Hasta que apareció Gardel, resignificó al tango a través de Arola, de Bardi, ¿no es cierto? Pero había que ponerle los poetas que aparecieran, los escritores, y le pusieran letra a esas visiones sociales de la vida. Entonces, ahí es donde uno, esta generación, recién después de 70 años, reinventa y resignifica al tango. Esta generación, ahora de los 20 a los 30 años. Y el tango muestra la más profunda expresión popular rioplatense. Se nos muestra en este desafío más auténticos que nunca. En esta nueva época dorada, porque esto vuelve a ser la época dorada, de que la juventud hace tango. Baila, que es un sentimiento, como decía el querido Enrique Santos Discépolo, que es un sentimiento que se baila, porque se junta, se abraza a una mujer, por eso han venido de todo el mundo a bailar a nuestro país, hasta los búlgaros, los vikingos, los kurdos, todos han venido a bailar el tango, no solamente los europeos, sino todo el mundo, para conocer la raíz y la esencia de cómo es la única danza en el mundo que se baila unido, pegado a la mujer, ¿eh? Entonces se confraternizan comunicaciones y energía. Bueno, mucha lata yo tengo, entonces paramos acá, Angelito para acá, que llega. Entonces, que llegue a nosotros, a nuestros oídos, aquellos recuerdos de los viejos vinilos, que ahora vuelven a estar de moda. Ese es otro claro ejemplo, ¿viste? Vuelven a los videos, tiene más fidelidad, compran cosas de 40 años atrás. Bueno. Y entonces relatamos la historia sin tiempo. Estas son las obras. Es una historia sin tiempo. Esto, después de la música clásica, mundialmente famoso es el tango. La música del tango es la música, por eso alguno determinó, dijo, patrimonio cultural de la humanidad. No, ya lo sabíamos nosotros. Lo que pasa que no se interpretaba, o las diferentes élites de las sociedades no lo comprende. Entonces, cuando fue a Europa y volvió de Europa, entonces sí empezaron a bailar en los grandes salones de ética, en el Albertville. No, muchacho, el tango siempre fue tango, y nació tango en los arrabales, en donde uno aprende a la vida, a la facultad de la calle. Ahí es donde verdaderamente se aprende la realidad. Bueno, antigua y a la vez contemporánea. Esta es la verdadera conclusión. Lo antiguo es contemporáneo, es actual, y en el siglo, estamos en el siglo XXI, en el siglo 41, en el siglo 51, 91, vamos a estar hablando del tango, porque el tango no va a morir nunca, como nunca murió la música clásica, porque hay gente en las generaciones venideras que lo rescatan y lo vuelven a la superficie. Bueno, nuestro objetivo es recrear el espíritu de la orquesta de Aníbal Troilo en su más pura esencia. Y vamos a ponerlo en el aire escuchando esto, y fíjense en qué dos tangos seleccioné en la tarde de hoy. Uno de Agustín Bardi y el otro de Eduardo Arolas, por la orquesta típica Pichuco, en homenaje a Pichuco, como José Hernández con su Martín Fierro. Thank you. Estamos escuchando a esta juventud, a este equipo joven de la Orquesta Típica Pichuco, nada menos ni nada más que este tango, fíjense ustedes, de los inicios de nuestra música, de Agustín Bardi, La Racha. Y vamos a mencionarlo porque hay que hacerlos grandes a estos muchachos, hay que hacerlos reconocidos, conocidos y reconocidos. Quien dirige la formación orquestal, un valioso bandoneonista, que no podía ser de otra manera, recordándonos a... Porque también acá se lo han dedicado este trabajo, esta muchachada, a la memoria de Raúl Garelo, ¿no? Nacido en el 36 y muerto el año pasado, que dejó también, porque con ellos estuvieron y dejaron una... esas tertulias y esos reuniones musicales en las cuales se hace mucha docencia a aquellos maestros, como el caso de Raúl Garelo, que estuvo intestinamente metido dentro de la orquesta de Pichuco. Y decíamos, vamos con los bandoneones. Renato Venturini, quien dirige la formación orquestal. Bruno Ludueña. Acá viene la sorpresa, Yuki Okumura, el japonés, que hace varios años que está radicado en nuestro país y que, como sabemos, músicos americanos, ecuatorianos, colombianos, están en las diferentes formaciones orquestales de nuestro tango. Y Lucas Pantaroto, en bandoneones. En violines, Manuel Quiroga, Rodrigo Veraldi, Emanuel Tepper, y Alma Quiroga, acá una muchachita. En la viola, Gustavo Barahona. En el violonchelo, Martín Baldi. En el contrabajo, Sebastián Noya. Y en el piano, Juan Manuel Santiesteva. Todos ellos son los intérpretes de la formación orquestal de la Orquesta Típica Pichuco. Y bueno, vamos con otro tema y vamos a los creadores de la música del tango por aquellos inicios. Hablábamos, ustedes, o les recuerdo a los que saben de tango y a los amadores del tango, bueno, de hecho, nombrarles el ABC del tango, Arolas, Bardi, Cobian, el ABC del tango, del diccionario, ¿no es cierto? Bueno, escuchábamos este tema, La Racha, de Bardi, y ahora vamos a escuchar La Trilla, de Eduardo Arolas. Thank you.

Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Bueno, volvemos en el aire siendo las 19.30, estamos ahí en la media horita, en el tramo final de la etapa del día viernes 17 de noviembre, día del militante peronista. Bueno, vamos a decir un repaso de la realidad, porque hay que repasarla también, con respecto a Santiago Maldonado. Ya no es más dónde está Santiago Maldonado, sino qué pasó. Y la difusión de imágenes en el cual fue imputado un médico de la policía por emitir imágenes del cadáver de Santiago Maldonado. El profesional participó del operativo de custodia del cuerpo hallado en el río Chubut mientras permaneció en la morgue local y parece que le había sacado y secuestró su celular para peritarlo, la fiscalía. Entonces decíamos que cuando la identidad del cuerpo hallado el 17 de octubre, justo el 17 de octubre, todavía no había sido verificada a través de las redes sociales, se difundió la imagen del cadáver recostado sobre una mesa y vestido con ropa de lana y campera celeste. Algunos medios de comunicación inclusive llegaron a publicarlas. Ahora la fiscalía realizará la imputación formal contra el médico policial. A poco de conocerse la noticia, los familiares del joven tatuador reiteraron que los que intervengan en esa pesquisa fueran independientes en consonancia con la solicitud que hiciera el juez Gustavo Geral para que intervenga un grupo de expertos internacionales en dicha investigación. Por esta circunstancia es que los familiares insisten en pedir una investigación independiente. ¿Quiénes harán el peritaje del teléfono de Wetter Augusto Aguiar y la misma Policía Federal? Son cosas que se preguntan, o la Gendarmería. A lo cual también, ¿cómo hicieron pasar a la página Facebook? Y se entiende de la gravedad del tema con una fuerza que tiene que investigarse a sí misma. Insistieron y concluyeron. Y otra pregunta, ¿cómo va a investigar seriamente una fuerza a otra cuando todas dependen del Ministerio de Seguridad que está a cargo de Patricia Bullrich? Es evidente. Una cosa elemental, ¿no? Las autoridades de la fiscalía informaron que secuestraron el celular del policía y que ordenaron, del médico policía, y que ordenaron realizar un peritaje para establecer si existen o existieron en el aparato secuestrado las fotos extraídas, así como también si fueron borradas, si fueron enviadas por alguna aplicación, mensaje de texto o correo electrónico, y en ese caso afirmativo que se extraiga toda la conversación del día en que fueron enviadas y los días y los tres días posteriores. La difusión de fotos provocó en el juez hondo malestar, ya que se había propuesto mantener absoluta reserva del caso en el marco de la causa que investigaba la desaparición del joven Santiago Maldonado. El juez Geral, en el juzgado estaban seguros de que podrían identificar al autor de la filtración, porque en el lugar donde se tomaron la foto estaban, además del magistrado, otras tres personas. El perito de la familia, Alejandro Inchaurregui, y dos policías. Geral se excusó de la investigación de la filtración por haber sido uno de los cuatro partícipes del operativo y la causa recayó entonces en el juzgado federal de Rawson a cargo de Hugo Sastre. Y dice, esto no termina acá. La familia Maldonado insistió con la investigación, que intervengan en la investigación expertos internacionales e independientes. El 24 no se cierra, sino que arranca el caso. Sergio Maldonado, hermano de Santiago, apeló el rechazo del juez y señaló que los especialistas no tienen que ser extranjeros, pero reclamó que no sean miembros de ninguna fuerza de seguridad. Dijo que el resultado de la autopsia no clausurará la investigación. No es que el 24 nos vamos a casa, sino que ahí va recién a comenzar a determinarse qué es lo que pasó con la muerte de Santiago. Esto dijo su hermano Sergio, a lo que de esto va a continuar, desde luego, porque esto no va a quedar ahí, sino que la investigación es más o menos salvando las distancias, como el caso de Nisman. Lo mataron, se mató. Y vamos a otro caso patético, pero allá en el Chubú, acerca de un mural vandalizado. La familia de Santiago Maldonado denunció que en Lago Puelo, Chubú, vandalizaron unos murales donde estaba pintado el rostro del joven Santiago, artesano. Un grupo de vecinos autoconvocados sin banderas políticas de Lago Puelo nos envían esta foto que nos causa mucha tristeza. ¿Qué es lo que quieren tapar? Se pregunta. ¿Por qué tapan sus ojos? ¿Qué les molesta tanto? El mural había sido realizado por un grupo de artistas y vecinos en homenaje al joven que fue hallado sin vida después de haber estado desaparecido 78 días tras la represión de la gendarmería en la comunidad mapuche Pulov, en Resistencia Chaco, ocurrida el 1 de agosto. En las imágenes se ve claramente que los ojos del retrato de Santiago fueron rayados primero y luego tachados con pintura roja. ¿Cuántas preguntas, no?, para hacerse, que quedan en el transcurso de los días y esta realidad que nos abruma día a día. Y de esa saltamos a otra, las coimas según la óptica de un coimero, Alejandro Bursaco. El coimero mayor, Alejandro Bursaco, que ahora desparrama y salpica a todo el mundo. Bueno, ahí está. El ex CEO de Torneos y Competencias. Torneos y Competencias, ¿lo conocemos a eso, muchachos? Volvió a declarar ante el tribunal de Brooklyn, en Nueva York. Según su óptica, la del coimero, dice que existieron muchas coimas. El empresario Bursaco, que reconoció haber pagado coimas, comprometió a Fox Sport o Globo de Brasil y Televisa de México. Abrió el surtidor y desparramó por todo lado, Y declaró por segundo día consecutivo ante la jueza Pamela Chen. Y ya acusó a ex funcionarios del gobierno anterior y dirigentes como Julio Grondona. Bueno, este ex CEO de Torneos y Competencia dio más precisiones sobre el modus operandi de estas empresas que pagaron los sobornos a los dirigentes. Esto es elocuente, ¿no? Fox Sport, la que televisa ahora los partidos pagos, la cadena estadounidense, que en la Argentina produce contenidos para la empresa de torneos y competencia implicada en el escándalo mundial conocido como FIFA Gay, dio a conocer ayer un comunicado en el cual niega todo vínculo con Alejandro Bursaco. Mirá vos, otros se quieren despegar, ¿verdad? Empresario argentino, ex CEO de Torneos y Competencias y preso en Estados Unidos, imputado en la causa por coimas en la que están otras 42 personas entre dirigentes del fútbol y empresarios. Cualquier sugerencia en relación a que Fox Sport tuvo conocimiento o aprobó sobornos es absolutamente falsa. Fox Sport no tenía control operacional de la entidad que dirigía Bursaco. La entidad administrada por Bursaco era una filial de Fox Pan American Sport, que en el 2008, al momento del contrato en cuestión, era propiedad mayoritaria de una empresa de capitales privados y bajo su control operacional y de gestión, explicó la empresa televisiva de Fox. Pero acá están todos los muchachos involucrados con estas coimas, ¿no? Se querían quedar como se quedaron, Torneos y Competencia, con todo el fútbol, más el agregado de Fox Sport, a los cuales le vendieron sendos espacios. A lo que también en esa salpicadora, el ex coordinador del programa Fútbol para Todos responde las imputaciones del empresario o ex empresario Alejandro Bursaco, por él y por el abogado Delón, quien se suicidó el martes por la noche. Ya tiene consecuencias el caso. Y después a lo que alude Paladino sobre los sobornos de la Conmebol, que dice que no tienen relación con el fútbol para todos, en su descargo, ¿no es cierto? Bueno, así están dadas las cosas. Nosotros vamos a seguir con nuestra cultura. Damos la información que es fidedigna, que está apoyada, y todo esto, como viene o atañe como a los Panama Papers y a las cuentas offshore, que todas estas denuncias vinieron de periodismo del exterior que descubren estas cuentas de los empresarios, CEOs argentinos y demás deudos sobre todos estos movimientos multimillonarios de plata que se evade fiscalmente, que salen por cuentas que tienen sobrevuelo rápido a través de los bancos, que son los cómplices de todos estos movimientos en los cuales se traslada la plata de un país al otro. Bueno, en fin, acá le damos a esto punto aparte porque ya hay suficiente información, harto elocuente, y vamos a ir cerrando con lo nuestro acerca de cómo el Día de la Tradición no nos va a dar el tiempo, pero vamos a hacer un repasito breve de rescatar de la tradición, a la figura de José Hernández, a su Martín Fierro, y a enarbolar la figura de los gauchos y de los indios, como decía, que siempre está presente en lo que él vivía a través de su cabalgar. Atahualpa decía que siempre está presente el indio. El indio siempre está presente. Y esto tiene un correlato con todo, con la música, con la cultura, en fin, con todo lo que se va sucediendo, que lamentablemente se reitera a través de los siglos, de diferentes modos. También era un revolucionario, un rebelde, un subversivo, Jesucristo. Por eso lo mataron, barba, melena, esa figura de Maldonado. Bueno, es exactamente lo mismo. Ustedes hagan las comparaciones a través de los siglos y tiene una similitud, pero llamativa, extremadamente llamativa. Bueno, la nota es de un escritor docente universitario y dice: se conmemora el día de la tradición, el mes de la tradición, que es el día del año 1834 cuando nació José Hernández, quien hizo muchas cosas importantes en su vida: periodismo, militancia, campañas políticas, actuación institucional, fue diputado, asesor de presidentes y de gobernadores, y participó activamente en las luchas federales. Pero si no hubiera escrito el Martín Fierro, pocos lo recordarían, sin lugar a dudas. Sin duda quedan las obras. Y entonces es de lejos lo más importante que hizo, y es por ello que ha entrado en la durabilidad y en la firmeza de la historia. Sin embargo, uno de los hechos de la literatura argentina que más sorprende y emociona es que el autor del poema nacional por antonomasia es el de nuestra Eneida, el de nuestra Chanson de Roland, que termina sus días poco menos que despreciado por sus contemporáneos intelectuales y escritorios, como siempre pasa, y sobre todo desconociendo él mismo que ha entregado a sus compatriotas presentes y futuros una obra cumbre, una obra cumbre. Es casi ignorado el conmovedor testimonio de don Joaquín Castellanos, poeta salteño que en aquella época, famoso y olvidado hoy, quien cuenta que a principios de 1886, el año en que muera José Hernández, el estado político de la sociedad era de relativa indiferencia y poca actividad de los partidos. ¿Coincidencia o no? El de más movimientos de talla que contaba con mayor fuerza popular era el que sostenía la candidatura del doctor Dardo Rocha, gobernador de La Plata, para presidente de la República. Como representante de esa actividad política fue enviado a Salta a principios de aquel año José Hernández. Las tentaciones que se le dispensaron fueron dirigidas al hombre político, al poeta no le tuvieron presente y no lo tuvieron presente. La mayoría lo ignoraba y en aquel tiempo hasta la existencia del poema de Martín Fierro, cuya primera parte se había publicado 10 años antes. Fíjense ustedes, pero se lo ignoraba. Los pocos que allá conocían algo de la obra la conocían solamente por los trozos popularizados y sobre todo por las frases criollas convertidas en dicho común, como aquella de va cayendo al gente al baile, a la hora de los brindis, el ministro y anfitrión Avelino Costa se levantó y en vez del speech reglamentario leyó con entonación vibrante una composición en verso que me estaba especialmente dedicada y que él llevaba impresa en una hoja suelta. Después de leer, esto es tiene su sonrisa, ¿no es cierto? El dejo humorístico. Después de leer sus versos, Costas habló en prosa en homenaje al otro obsequiado principal de la fiesta, Hernández, pero sin mencionarlo, sino de paso como poeta y enalteciéndolo solo como político y hombre de gobierno. Había sido un buen ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires y en aquel momento representaba el poder político más importante de la República en oposición a la influencia presidencial. El poema Martín Fierro no fue siquiera mencionado, como si temiera ofender la susceptibilidad de un hombre serio, aludiendo a la debilidad de su juventud o a una futileza. Creían que los versos gauchescos de Martín Fierro eran una humorada de Hernández, como la improvisación de don Avelino Costas, que él denominó payada. Fíjense, ¿no? José Hernández llevaba adentro este texto quizás desde la infancia y él surgió un poco casual, otro poco voluntariamente, en su exilio en Santa Ana do Livramento, en Brasil. Exiliado también, qué casualidad. Tras la derrota de Naimbé infligida a Ricardo López Jordán por las tropas nacionales dirigidas por el entonces, escuchen bien, teniente coronel Julio Argentino Roca. ¿Se acuerdan de la campaña del desierto donde fue a genocidar indios? Bueno, ahí estaba el muchacho. Allí a casa da Rúa, Rivadavia Correa 262, donde era poeta y recitaba versos de su alabra. Fueron apareciendo las voces de sus connacionales y él fue dejándolas hablar, cantar, contar y también inventándolas a su modo. Es una de las causas principales de la alabada perfección del poema. Recordó, incorporó el habla y las voces de sus paisanos, los modeló poéticamente y en una transfusión y una amalgama que solo producen las grandes obras, el lenguaje común fue, después, tomando e incorporando el habla y las voces del Martín Fierro. Hernández buscó y dio así, con su propia voz, su tono, su escritura, un largo canto de más de 7.000 versos. Un canto de 7.000 versos. Fíjense en ustedes. Y en ese canto de 3.000 versos, de 7.000 versos, perdón, en el que se cuenta la vida de los campesinos gauchos en la frontera, el frente militar de lucha contra el indio nativo, la vida en las tolderías, donde los temores del poeta asoman oscuros, desconcertantes, casi demenciales, y en la vuelta de Martín Fierro, una vez en los alrededores de Buenos Aires, escenifica una payada construida en los límites de lo verosímil, que saca definitivamente al poema de una supuesta realidad y le insufla dimensiones metafísicas del espacio y la persona, ¿no es cierto? En los aspectos testimoniales y sociales, la intención alcanzó su objetivo. Reveló implacablemente la situación del gaucho, esa carne de leva, y lo intolerable que debía ser para toda la sociedad que hubiese parias en su propia tierra, que para trasladarse de un lugar a otro en la llanura pampeana debieran tener un pase, carecieran de trabajo y paga fijos, perdieran su familia y sus pocos bienes a la primera trapisonda policial. El Martín Fierro fue un poema escrito para denunciar la persecución del gaucho sin tierra, llevado a la guerra y a la miseria por la fuerza, por los patrones y la policía, condenado a defenderse como un delincuente, despojado de su mujer y de sus hijos, de su solar y de todos los bienes materiales de este mundo, Justamente a raíz de ello, el propio poema fue vapuleado y despreciado, y su autor, José Hernández, aunque muy popular, ninguneado como escritor de segunda categoría y escribiente de cosas del gauchajes. Desprecio, ¿no? Lo que le llaman así. Lo que por su lado favoreció la difusión, admiración y hasta el afecto de los sectores concernidos, que eran en una gran mayoría por esa época, gauchos e indios. Claro que no solo por sus intenciones tuvo eco el poema y crecimiento y permanencia, sino porque en su elaboración concurrieron la literatura clásica y la romántica, la española desde los orígenes y la gauchesca desde los primeros tiempos. Y lo que Hernández supo escribir y construir con eso, porque amén de los clásicos de la copla, del romance y de las demás formas métricas de la poesía popular, están en el libro El Cancionero, la novela picaresca, El Teatro de los Lope y El Respeto de la gauchesca, que es su coronación, la coronación al gaucho, como contradicción y parodia y como cierre. La más reconocida y la más admirable originalidad es la que mayor contacto con la voz y el canto establece, lo gauchesco, la verificación y la versificación. Y a partir de esta visión general binaria de la realidad y de una poética metafórica de lo parecido y de lo diferente, sobresale el uso casi uniforme de la rima imperfecta. El empleo del octosílabo como metro natural de nuestra lengua hablada y singularmente la célebre Sestina Hernandina. ¿Eh? Y de la Sestina Hernandina vamos a poner ya en el aire de otro grande, ineludiblemente perseguido también. Me estoy refiriendo a un prócer de nuestra historia, de nuestra literatura y cultura, de Don Atahualpa. Ya lo ponemos en el aire. Y volvemos a la figura de José Hernández, batallador político constante, apasionado defensor de las causas, siempre perdidosa, denostado, perseguido, exiliado, numen de la fundación de esa ciudad futura, masónica y astral, La Plata, a la cual además dio nombre José Hernández. Murió al fin ignorando que había escrito uno de los más grandes libros inmemoriales de la lengua, un libro que ya es memoria de la humanidad. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así galopeador contra el viento. Eso lo llevo en la sangre de mi tatarabuelo. Gente de pata en el suelo fueron mis antepasados, criollos de cuatro provincias y con indios misturados. Mi abuelo fue carretero, mi tata fue domador. Nunca se buscó doctor, pues se curaban con yuyos o escuchando los murmullos de un estilo de mi flor. Como buen rancho paisano nunca faltó una encordada de esas que parecen nada, pero que son sonadoras, según el canto y la hora que daba el alma sobada. Mi tata era sabedor por lo mucho que ha rodado, y después que había cantado destemplaba cuarta y prima, y le echaba un poncho encima pa' que no hable demasiado. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Música.